place like this. Anything goes, but don't blink you might miss. 'Cause heaven ain't close in a place like this. I said a heaven ain't close in a place like this. Bring it back down tonight. Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight. Well, somebody hola, muy buenas noches en MV Rondo. Hoy repasaremos la séptima jornada de la Liga Española y haremos un breve resumen de la ACB, que en este caso la hará Mapache. Podemos decir que hemos hecho unos pequeños cambios. Yo soy comprador y Taz no ha podido ser presentador. Y también hemos metido a un nuevo colaborador. Hola, muy buenas noches, Bad Boy. Buenas noches, comprador. Otra vez más tenemos a Aj. Buenas noches, Aj. Buenas noches. Tenemos al fanático del baloncesto. Hola, Mapache. Hola, buenas noches. Y por supuesto tendremos al amigo de los niños, Javen. Buenas noches, presentador. Bueno, como sabéis, estamos en la séptima jornada y vamos a hablar de muchos temas, empezando por la victoria del Barça, la supuesta inferioridad de Agüero con Messi, el juego del Madrid, la crisis del Sevilla, por supuesto, ya que es un tema que está en boca de todos, y sobre todo la selección española y el ACB. Al principio vamos a empezar con los resultados de esta jornada. Barcelona 3, Atlético 0, Real Madrid 2, Recreativo 0, Osasuna 3, Villarreal 2, Sevilla 0, Deportivo 1, que hablaremos más detenidamente más tarde y veremos las consecuencias que ha tenido este marcador. Zaragoza 3, Levante 0, Atleti 1, Almería 1, Murcia 0, Betis 0, Mallorca 4, Getafe 2, Racing 2, Valladolid 0 y el último partido que se jugó el sábado por la noche, Valencia 1, Español 2. El primer tema que vamos a hablar, que la verdad que todos los barcelonistas estarán sacando pecho, es la abultada victoria del Barcelona. Y por primera vez vamos a empezar con Bad Boy para que nos diga el resumen del partido. Bueno, pues para mí el resumen fue 15 primeros minutos que el Atlético de Madrid pues estuvo plantando cara, jugando bien, y a partir del error de Abiati, pues ya creo que solo hubo un protagonista en el partido, que fue el FC Barcelona. Y me pareció muy buen partido de Messi. Ronaldinho, aunque no tan espectacular como se presupone, hizo también un partido ayudando a los compañeros, estuvo participativo y demás, y poca cosa más que destacar. Victoria justa del Barça. Bueno, ¿y Jaden qué le pareció su Barça? Pues a mí me pareció un Barça muy fresco. Un Messi que es Dios. Cada día es más Dios, hombre. Hay que reconocer que el partido cambió radicalmente por la cantada de Pavarotti, digo, de Abiati. Y no sé, yo creo que el partido fue muy claro a partir del minuto 15, ¿no? Resolvió rápido el encuentro de Barcelona con un par de goles y a partir de ahí hizo lo que quiso con el Atlético de Madrid. Lo mareó todo lo que quiso y marcó el tercero cuando quiso también. Partido fácil. ¿Y tú, Az, qué te pareció esta jornada del Barcelona? A mí me pareció que el Barcelona jugó un buen partido, pero que hasta el error de Pavarotti, como dice Jaden, el Barcelona estaba desaparecido. El Atlético de Madrid le estaba echando cojones al asunto, con perdón la palabra, y le estaba plantando mucha cara al Barcelona. Si ese error no se hubiera sucedido, yo creo que hubiera tenido muchísimos problemas el Barcelona para intentar ganar ese partido. Pero, aparte de ese error, ¿ves cómo Messi sigue siendo el principal jugador para este Barcelona? Sí, sigue siendo la pieza clave. ahora mismo todo gira en torno a él, Enric está en segundo plano, la vuelta a Ronaldinho también. Yo creo que Messi ahora mismo es el motor del equipo y sobre todo el pulmón, porque es el que crea muchísimo juego, el que crea muchísimas oportunidades. Yo creo que entre el partido de Messi y el de Deco, que cabe destacarlo, yo creo que sí, Messi es muy importante para los planes del Barcelona y sobre todo para el futuro en la Liga del mismo. Mapache, ¿qué te pareció a ti el partido? A mí me pareció que el Barcelona jugó como mediado de la temporada pasada, parecía una máquina. En plan, cualquier jugador sabía lo que tenía que hacer en cada momento y hasta que encerraron al Atlético en su campo. A mí me pareció un partido que si el Barça sigue jugando así, va a estar arriba seguro. Y vamos, y sobre todo esto, toda la culpa de esto lo tiene Messi, porque vamos, vaya pedazo de jugador, lleva razón Jaden en la semana pasada. Y bueno, y yo ahora os digo una pregunta al aire, a ver si qué os parece. El árbitro, ¿qué tal esta jornada? ¿El árbitro de quién? Porque cada partido lo pita uno, ¿no? Bueno, pero el partido de esta jornada con el Barcelona Atlético de Madrid. Estuvo muy bien, no intervino en el resultado como viene siendo costumbre en los partidos del Barça últimamente. Es algo que no puede decir ninguna vecina de Madrid, ¿no? Mapache o Bajé, no sé, quizás es una paranoia mía. Hombre, ¿qué vas a decir, tío? Ganando así, ¿qué vas a decir? ¿Te vas a quedar encima del árbitro? Vamos, tendría delito. Pues yo te digo. Y sobre la entrada de Deco, porque he visto opiniones muy diferentes en el tema de la jornada, ¿se mereció en verdad ser expulsado en la primera parte o es un lance más del juego? Eso fue un error de cálculo. Deco, si te fijas bien... Claro, pues sí, claro. Un momento. Si te fijas bien, al principio contacta con la pierna de apoyo y luego contacta con el otro pie. Yo no creo que fuese a propósito. Lo que pasa es que, claro, Deco es un jugador que siempre va al 200%, es un jugador que mete la pierna siempre muy fuerte y suceden estas cosas. ¿Que tendría que haber sido tarjeta amarilla? Pues sí, pero de ahí a expulsión yo no lo veo. No lo veo porque además no fue a la altura de la rodilla ni nada. Sí, fue a la altura del tobillo, poco menos. Y yo no le vi una entrada hecha con alevosía ni a mala leche, la verdad. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que si tratamos el asunto con el mismo rasante, si a Pernilla se le saca una tarjeta amarilla por hacer dos faltas y las dos leves, en el minuto 10 de la primera parte me parece que era, yo creo que Deco, aunque tuviera intención o no, llegara tarde o no, si la entrada era tan fuerte, tendría que haber sido expulsado, claramente. Muy bien, ¿y qué tal viste a Ronaldinho? Porque se ha hablado mucho de Ronaldinho, ha estado, pues la verdad que en la Champions no jugó muy bien, que digamos, en el partido de ayer se vio pues más animado, la verdad, pero ¿qué futuro le veis? Venderlo en el mercado de invierno, punto, no tiene otra solución. Ya sé que Jaden me va a comer por esto, pero es así. Bien, con el nivel que está demostrando últimamente, yo creo que se lo puede vender a un equipo de Qatar o de Arabia Saudí sin problema. O al Málaga. O al Madrid también, y hacerle un buen papel, porque desde luego Ronaldinho en el Madrid es titular, y eso quien lo niegue es que es un poco pinochete, la verdad. Ronaldinho, bueno, no es el número uno del mundo, pero ¿por qué? Porque no es Messi, que no tiene más. Ronaldinho sigue siendo un gran jugador, un jugador que no está a su mejor nivel, pero que si recupera un poco de forma, pues realmente puede hacer muy buen papel en la Liga Española y en el Barcelona. Yo la semana pasada dije que me parecía que era un jugador que no estaba para jugar en el Barcelona ahora mismo, pero yo creo que es cuestión de voluntad. Si Ronaldinho se pone las pilas y va más al entrenamiento y no tanto al gimnasio, pues yo creo que puede ser titular en el Barcelona y que puede hacer muy buen papel, la verdad. Sí, claro, ¿y Jaden, a ver, esto mismo le pasa a algún jugador, yo qué sé, digamos que se llama Raúl el año pasado y se lo comen? Pero claro, se llama Ronaldinho, ha sido el número uno y hay que perdonárselo todo, pues no. Está jugando como el culo, con perdón, y joder, hay que criticarlo también, hay que decir que jugaría titular en el Madrid, porque el año pasado Raúl tuvo una muy mala racha, hay que reconocerlo, y vamos, se lo comían, vamos. Se lo comían porque es el jugador más sobrevalorado de la historia del fútbol también. Bueno, de Raúl vamos a hablar más tarde. Bad Boy, ¿querías decir algo? Sí, acerca del tema de Ronaldinho, pues hombre, a mí me parece que, vamos, le estamos juzgando mucho el nivel por lo que fue el primer año, que es que eso fue espectacular, una cosa de tocado por los dioses, un jugadorazo. Y ahora lo que no podemos pretender tampoco es que cada partido esté aquí el tío marcando 2 goles, yéndose de cinco, no sé, yo creo que voluntad le pone. Es decir, otros partidos sí que se ha borrado y no ha hecho nada, pero por ejemplo, ayer yo voluntad le vi. Por ejemplo, le vi hacer varios regates, unos contra unos, que eso yo, no sé vosotros, pero hace tiempo que encaraba a uno, se paraba y la pasaba. No sé lo que opináis. Estuvo participativo ayer. Bueno, aparte de Ronaldinho, Messi, también vamos a ver qué dijo Abiati sobre el gran error que tuvo en el partido y con ello vimos el 1-0. Y vamos a ver qué dijo. Adelante. Parece que no lo tenemos todavía. La verdad que, aparte del error que hemos comentado, podríamos hablar también del partido de, bueno, el partido de Messi Agüero, la verdad, porque se ha hablado mucho en el foro de quién es mejor, se ha estado hablando, preguntando a los mismos jugadores. ¿Y qué opináis vosotros de estos 2 jugadores? Yo lo que opino es que es una comparación tan absurda como la de Robinho versus Messi, tan famosa en el foro. Es que no hay punto de comparación. Es decir, Agüero es un buen delantero, es un buen goleador, bueno, digo buen por la racha en la que está ahora mismo. Es un jugador, bueno, que promete, que sí, que promete muchos goles porque por sus formas, pero desde luego no se puede comparar con Messi. Eso es un crimen. Y ¿qué tal te parece esa comparación? Una tontería también, así como Javi, piensa. Yo creo que Agüero es un jugador que está en racha, que ha tenido unos buenos partidos, pero nada más. Por ejemplo, el año pasado no se le nombró ni una sola vez. Bueno, sí, cuando marcó el gol con la mano contra el Recreativo de Huelva, pero aparte de eso, no, es que no hay comparación posible, vaya. Bueno, ahora tenemos lo que le dijo Messi a Agüero y lo vamos a escuchar a ver qué os parece. Cuando quieras. Vaya, parece que todavía no lo tenemos. Hoy tenemos unos problemillas. Bueno, vamos Sin descanso, nueva a ver jornada de liga, qué, a ver la si hay. séptima con un Barça Atlético en la cumbre. Messi contra Agüero. Foto oficial del Barça hoy, trajeados y con ropa de trabajo. Luego, Messi se soltó el pelo elogiando a su compatriota Agüero. Está intratable, ¿no? Haciendo goles, cosa de imposible de hacer, de todo, ¿no? Así. El jugador rojiblanco se entrenaba esta tarde pensando ya en los azulgrana, tras marcar ayer 2 goles en UEFA y traerse también de Turquía el recuerdo de los tacos de un defensa. Bueno, al final sí que lo hemos podido escuchar. ¿Y qué tal esta comparación, Mapache, que no te he visto que has hablado? Hombre, yo al igual que pues, es que no se puede comparar ahora mismo. Jaden dijo la semana pasada, y yo se lo recriminé y me equivoqué, la verdad, que Messi era el mejor del mundo. Y joder, visto, yo vi este partido, que sí lo vi entero, y sí, está un escalón por encima de, además de los jugadores de su equipo, de los demás y también de Agüero. Agüero es un muy buen jugador, hay que reconocerlo también, que es uno de los, ahora mismo, de los mejores de la liga, por la racha y tal. Pero no se puede comparar con Messi. Ahora mismo Messi no se puede comparar con ningún jugador. No. Actualmente, vamos. Bueno, cambiando un poquito el tema, vamos a hablar también de un tema que la verdad que gusta mucho, sobre todo a una serie de aficionados, el juego del Madrid. ¿Qué os parece el actual juego de Madrid? ¿Es rácano? ¿Tiene futuro? ¿Conseguirá algo este año? ¿Qué os parece? A mí me da pena, sinceramente me da pena. Ayer contra el Recreativo de Huelva Volvimos a ver un Madrid muy suave en ataque, muy suavito también en defensa, muy pobre creando juego, todo el tiempo jugando al voleón. Sí, usted nos prometió tiki-taka, pero yo no veo nada. Yo solo veo balones de Sergio Ramos hacia Van Nistelrooy y nada más. Es muy pobre, vamos. Pero, joder, a ver, el día que estamos jugando mal y llevamos 19 puntos, creo que es, el día que juguemos bien, se apaga la liga, ¿no? Entonces, la anulamos directamente. Sí, pero la eficacia tiene que quedar a un lado, porque vimos un Madrid bueno jugando contra el Atlético de Madrid y contra el Villarreal, pero ya no hemos visto más de Madrid. A mí me gusta ganar puntos cada vez, pero a mí me gusta verlo jugar también. La eficacia no, vale, pero a ti te puede gustar las cosas y puedes jugar, yo sé, a cualquier juego y te haces tu tiquitaca. Lo importante es la eficacia, es lo más importante. Al final de la liga, el título se dan al que más puntos tiene, no al que mejor juega. Eso está claro, ¿no? Entonces, hombre, pero yo no voy a estar todos los partidos de la liga viendo partidos de 90 minutos del Madrid asqueándome su juego, ¿no? Yo quiero verlo ganar, pero verlo jugar bien, como hacen otros equipos como el Barcelona, nada más. Hombre, pues yo prefiero ver al Madrid jugar como ahora, ¿vale? Que no me gusta, para que no vamos a engañar, y que a final de temporada levante la liga. O levante la liga, levante cualquier título. Hombre, la verdad, yo... Es que lo del Madrid, el juego y tal, pues el año pasado puedes ganar la liga, porque el Barça va a regalar, pero dos veces no creo que pase, así que... O mejoran las cosas, sí. O me parece a mí que el Barça se la lleva, ¿eh? Sí, vino Laporta con un lacito en la cabeza y nos dio la liga, claro. No, me acuerdo, no, pero Tamudo desde luego que sí que os mandó un regalito por correo, ¿eh? Pues no salió de a mí que en la piquinera de Renadur no está, eso está claro. Pero joder, ¿qué hacemos? ¿Tamudo le marcó el gol al Barça? ¿Ala, ya no queremos la liga? Pues no, ¿qué hacemos? Joder, eso es el culo. Hombre, vosotros fuisteis agradecidos, aceptasteis el regalo, pero al menos... tener un poco de decencia y reconocer que fue un regalito del Barça, porque lleváis dando por el saco en el foro diciendo que vosotros sois campeones, que el juego, si es vistoso o no, es otro tema, que no sé qué. Vamos, seamos realistas, todos sabemos que el Madrid no merece la liga y desde luego por méritos no debería haberla ganado, y está va de camino. Solo con haber dado tanta lástima en estos primeros partidos, yo creo que ya no debería optar al título de liga, sinceramente. Ya, pero bueno, no, nadie dice que esta vida sea justa. Yo sé, si no te gusta depender de la suerte, juega al ajedrez, ¿sabes qué te digo? Es que así, ¿no? Yo creo que jugar tanto con la suerte es, valga la redundancia, jugar con fuego. El Madrid lo está haciendo. Lo lleva haciendo 7 semanas y de momento le ha ido bien. Ahora, vamos a ver el balance cuando termine las 38, ¿no? Yo creo que encomendarse un poquito a lo que es la suerte, que te chuten 26 veces y no entre ninguna, o marcar una vez que la única vez que llegas, eso es ser un poquito ingenuo, ¿no? Y es un poquito pobre, la verdad, pensar en eso cuando te has gastado tanto dinero en fichajes, cuando has echado a un entrenador como Capello, que os dio una liga que hacía años que no ganabais, solo por jugar bien, es decir, os permitisteis el lujo de no solo queremos ganar, sino que queremos ganar jugando bien. Pues me parece a mí que lo habéis cagado, habéis metido un entrenador que no tiene experiencia, solo en equipos pequeños, y aquí está el resultado. Ahora, si te conformas tú con ir 2 puntos por delante del Barça jugando tan mal, es cosa tuya, pero a mí el juego de Madrid no me ofrece ninguna garantía, ¿eh? Ah, bueno, lo que opine Calderón del entrenador que haya fichado y todo eso, a mí exactamente me da igual, yo tengo mi propia opinión. Y, perdón, y mi opinión es que, joder, que jugando como está jugando, si gana la liga, me da igual, la verdad. Que este ha fichado para que juguemos mejor y tal, bueno, pues si no juega mejor, la culpa se tiene que echar a Calderón, que él ha sido el que la ha prometido, si lleva razón la ha prometido, pero Calderón también ha prometido a Kaká, también ha prometido a Cristiano Ronaldo, y la culpa es de quien le hace caso a ese personaje. Bueno, aparte de lo que dice Jaden, también hay que recordar que Vicente del Bosque tampoco tenía mucha experiencia y ya vimos lo que ganó en su tiempo. Pero bueno, eso ya son otros temas. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Van Nistelrooy cuando terminó el partido. Adelante. Voy a entrenar y a jugar el máximo que puedo. Y para mí esa es más importante que son esos líderes. Tenemos muchos líderes en el equipo, pero a ver, vamos a seguir así. ¿Qué os parece Van Nistelrooy cómo ha empezado este año? Porque terminar ya hemos visto cómo terminó el otro, siendo Pichichi. Pero este año, ¿cómo lo veis? Porque daros cuenta que está Guti más en el equipo, Sneijder tiene a Higuaín y a Robben. ¿Tiene también un futuro como Pichichi este año? Como Pichichi no sé, pero sigue siendo el hombre clave del Madrid, el decisivo. Pudimos ver ayer, por ejemplo, que hasta que no abrió la lata Van Nistelrooy no pudimos marcar. Será la referencia en el ataque mientras siga jugando, independientemente de quién esté Raúl, de que esté Sneijder, va a ser siempre Van Nistelrooy. Es un seguro, a Van Nistelrooy le da un balón ahí arriba y yo qué sé, te da confianza. Cosas que, por ejemplo, ahora mismo Higuaín no te puede dar, aunque haya marcado muy bien, y otra gente no te puede dar. Yo creo que es lo que ha dicho Aje antes. Él es siempre el que puede abrir la lata en cualquier momento. Ahora mismo, 11 titular y fuera de rotaciones. Es que lo malo es que el Madrid no tiene ningún recambio de garantías para Van Nistelrooy, porque ni Batista, ni Raúl, excepto Soldado y Saviola, pero tampoco son comparables. Es que dependemos de él completamente. A mí no me cabe la menor duda de que al final de temporada estará entre los tres primeros goleadores seguro, porque es muy buen jugador. Y mira, yo soy crítico con los jugadores del Madrid, pero Van Nistelrooy es un killer del área y es la referencia ahora mismo. Yo lo que realmente no logro entender es cómo Van Nistelrooy puede meter tantos goles todas las temporadas. Realmente es algo espectacular, porque es un jugador que lo ves jugar y dices, este tío es un patoso. Es decir, aquí está Michel Salgado conduciendo la pelota, porque lo ves tú haciendo pases, lo ves moviéndose y realmente parece un pato, pero luego te metes sus 25 goles y tal. Yo realmente me queda la duda de si realmente Van Nistelrooy es un muy buen delantero. Es que realmente tiene suerte de estar donde tiene que estar, porque si os fijáis en los últimos goles, son goles realmente muy normalitos. Desde el gol de Valencia no recuerdo un gol espectacular de Van Nistelrooy. Todos los goles que mete son así, por el centro de la portería, en los uno contra uno realmente el portero casi siempre suele fallar. A ver, me parece muy buen delantero, pero mi duda es, ¿seguro que en estos goles que ha metido Van Nistelrooy no los podría haber metido cualquier otro delantero que tiene en Madrid, en plantilla o...? Hombre, como poder, pues puede, pero la ha metido Van Nistelrooy y no creo que haya que meter goles de 30 metros para que sea un buen delantero. Lo importante es que sabe estar siempre en el sitio y que quién sabe, a lo mejor tiene una dita que le pasa el balón y tiene, y a lo mejor depende muchísimo de la suerte como el Madrid en su juego, pero siempre está ahí y siempre marca. Bueno, siempre me refiero a que marca sus 20-25 golitos, ya sea en el equipo que sea. Algo tiene que tener este hombre, no sé. No, eso está claro. Bueno, también vamos a hablar de otro tema que la verdad que se ha hablado mucho por el foro de Media Vida, tanto en la Liga como en la Champions, y sobre todo un tema nuevo que han dicho, que si el Sevilla ya le va a ocurrir como al Deportivo, de muy bueno antes y ahora pues a segunda o cosas de evidencia. ¿Cómo veis el Sevilla después del partido? Porque la verdad el partido no fue muy bueno, no fue en comparación con otros partidos del Sevilla que jugó muy bien, pero de todas formas el Deportivo tampoco hizo mucho. ¿Qué os parece los dos equipos que se habla también mucho ahora? Yo creo que ayer Sevilla evidenció que está en crisis. Yo no quería reconocerlo la semana pasada porque tenía todavía un halo de esperanza, pero Sevilla ha demostrado ayer que estaba en crisis. Crisis de juego, crisis de goles, crisis de todo. Sevilla ayer mostró una faceta muy, muy triste en su propio campo. Vio como el Deportivo le marcaba la contra, algo que no había pasado nunca. Vio como Canuté no podía controlar los balones dentro del área, como en el uno contra uno, que suele ser letal, la tiraba alta o la controlaba mal. Vimos como la carencia de juego por las bandas. Daniel Alves ya no es el mismo. El Sevilla está en crisis, es que está en crisis. Pero Aje, ¿tú ves también que el sistema táctico ha cambiado? No solamente por meter en el centro del campo a Keita y a Renato, que eso dificulta mucho el juego porque lo hace más lento, y sobre todo por dos delanteros que son rápidos, por decirlo de alguna manera, como es Canute y Keno. ¿Qué ves que falte? Porque las bandas también son inexistentes. ¿Veis como si necesitasen nuevos jugadores? yo encuentro un bloque más sólido que nunca este Sevilla. Yo creo que los fichajes de Monchi han sido los más adecuados. Yo no sé por qué no está funcionando. Yo lo que sí pediría al entrenador es que rotara jugadores fijos, como es el caso de Jesús Navas. Yo pondría de Mul, por ejemplo, y daría una oportunidad, porque se ve que Jesús Navas este año no está haciendo nada, no está en forma. Y bueno, la falta de goles viene por la poca eficacia de que sacó Canute, porque a Cone no se le puede recriminar nada porque acaba de llegar. Y yo creo que es el bloque más sólido que nunca es el que tiene el Sevilla este año, y no entiendo lo que falla. Esta vez no lo veo que sea culpa del entrenador. Pero aparte de los fichajes, que algunos han sido sonados, ¿no veis como si Sevilla fuera otro equipo, como si le hubiesen quitado algo del alma, algo, vamos, que algo que no se puede explicar, sino no solamente los jugadores y el juego, sino algo que falte? Jaden, Bad Boy, Mapache, ¿qué os parece? Hombre, yo creo que desde luego la muerte de Puerta no ha tenido que afectar al juego de Sevilla. Lo que no entiendo es tanta mala suerte. Realmente parece que tengo un mal de ojo, porque los partidos crean ocasiones, pero la pelota no entra. ¿Y tú, Bad Boy, qué te parece? Hombre, también por la línea de Jaden, siguiendo este tema, pues hombre, claro que un compañero afecta, ¿no? Lo que ha pasado no se puede estar aparte y, claro, afectará, pero bueno, es que a veces las cosas simplemente no salen, y la verdad es que el Sevilla ha tenido bastante mala suerte, que igual que algún partido ha perdido, lo podría haber ganado. Yo creo que lo que el Sevilla está achacando es que empezó la temporada muy temprano. A principios de agosto ya estaba centrado en la final de la Supercopa de Europa, en la Supercopa de España. Yo creo que el Sevilla está agotado anímicamente, y eso es lo que le pasa, que los jugadores ponen mucho de su parte en el campo, pero no encuentran fuerzas reales para jugar bien. Hombre, te recuerdo lo que dijiste la semana pasada, que el Sevilla es un equipo, digamos, de tabla media. Lo que pasa es que ha tenido durante 2 años, 3 quizás, no sé, ha tenido un éxito, vamos, impresionante. Que ahora no, digamos que no es una mala racha, sino que el Sevilla está en su línea, por decirlo así. Lo que no era normal ha sido estos 2 o 3 años que nos ha sorprendido. Hombre, claro, ya ha retomado los cauces de toda su historia, que es los de ser un equipo mediocre, pero uno no se esperaba nunca que el Sevilla, la jornada 7, aunque tenga un partido menos, vaya a un punto del descenso. Eso nadie se lo esperaba. Bueno, antes de seguir vamos a escuchar lo que dijo Tamudo después del partido, y ya opinamos de qué os parece. En España siempre había un gran grupo de jugadores y de compañeros, y siempre que he estado había un gran ambiente, ¿no? Ya te digo que yo creo que lo peor ya ha pasado, ahora dependemos de nosotros mismos, sino que no tengo esa sensación. La verdad es que voy como un chaval que tiene 20 años y lo llaman por primera vez, ¿no? Es un partido donde España si gana se asegura la clasificación prácticamente, ¿no? Creo que será un partido difícil. Yo creo que España ha hecho lo más difícil, que era depender de sí mismo después de cómo comenzó, y creo que si ahora ganamos prácticamente estará hecho, ¿no? Bueno, estas declaraciones de Raúl Tamudo son después del último problema que ha tenido Luis Aragonés con la lesión de Villa, y también el eterno dilema que la verdad que España se está rodeando ya desde hace varios meses, incluso años, sobre la presencia o no de Raúl en la selección. ¿Cómo lo veis? ¿Raúl sí? ¿No? ¿Viene Tamudo por él? ¿Cómo lo veis? Raúl sí, claramente, y Tamudo también. Así no hay que dar más vuelta. La selección va a los jugadores que estén jugando más últimamente, y en los últimos partidos, y que estén en racha y todo eso. Raúl ahora mismo está jugando bastante bien, a mi opinión. No entiendo por qué el Luis Aragonés lo censura, la selección, no entiendo. Ahora sé que me vaya a comer, pero bueno. Hombre, yo el tema de Raúl la verdad es que se lo dejaría a todo un especialista como es Green, pero sabemos por él no puede participar. Es decir, entonces, en su lugar, me ha comentado esta tarde por privado por el IRC que es un jugador que no lo ve para la selección. Y yo realmente coincido con él. Es un jugador que no está para jugar en la selección española. Y más teniendo jugadores como los que tiene ahora mismo disponibles, ¿no? El Raúl García, por ejemplo, Tamudo, y bueno, y otros muchos que están ahora mismo a un nivel superior al de Raúl. Pero no solamente Raúl, la verdad que hay más delanteros, es verdad, pero ¿no sería un poco malo, por decirlo de alguna manera, lo bien que está Raúl ahora, dejarlo fuera? Hombre, yo creo que es que Luis Aragonés se equivoca en el momento de dejarlo fuera, porque otras épocas que lo llevaban sí o sí, que parecía por decreto, es cuando menos tendría que haber ido, y ahora, por ejemplo, que sí, que está en racha, que vuelve un poco a tener buen nivel y tal, y es cuando lo deja fuera. La verdad, sinceramente, yo no lo entiendo. Hombre, pensamos que... Didi, perdona, Javi, habla. Nada, que es que aunque no juegue de delantero Raúl ahora mismo se puede poner en cualquier sitio, de media punta, en el centro del campo, porque está aprendiendo a conducir el balón, está aprendiendo a dar pases en profundidad, está aprendiendo a jugar con otros delanteros. Yo creo que ahora mismo es la referencia del Madrid junto con Vinicius Roy, porque es medio equipo y yo creo que debería ir a la selección. Está en un estado de forma excelente. Hombre, también, si habéis visto el último partido de España, España está jugando, debe ser, como el Albacete, ¿sabes? O peor. España tampoco pasa nada porque haga cambios, porque llame a gente nueva, porque innove un poquito, y tampoco pasa nada porque llame a Raúl. No sé, Luis Aragonés, yo creo que el salido de Hortaleza hay que regalarle otras gafas, porque, hijo... Ahí sobra mucho del Valencia, eso es lo que pienso, sobra muchísimo. Angulo, Marchena, Quique... Sí, vamos, es la juventud al poder, vamos. Bueno, antes de seguir con el eterno dilema, vamos a ver lo que dijo el supuesto sabio de Hortaleza, Luis Aragonés, y ahora opinamos lo que dijo. Adelante. Expectación para conocer la convocatoria de Luis para el decisivo partido contra Dinamarca. Finalmente se ha confirmado y Raúl no ha sido convocado. Para el seleccionador es un debate cerrado desde hace un año. Pese a la mejoría de Raúl en este comienzo de temporada, Luis considera que los que han dado la cara en los últimos meses merecen crédito y sobre todo respeto. Por respeto a los que vienen. Y en segundo, porque en 2007 esos jugadores y ese grupo han hecho 8 partidos y han ganado 7 y han empatado 1. Y eso es lo que le lleva al seleccionador a tratar de ser lo más justo posible. Bueno, hay que estar de acuerdo con Aragonés que hay que respetar a los jugadores, pero también hay que respetar a los resultados que hacen esos jugadores, porque la verdad que hemos visto unos partidos que de miedo, por decirlo de alguna manera, y donde España, la verdad que ir a esta Eurocopa, si va, va a ser un milagro. ¿Qué os parece si hubiera algún cambio de entrenador en la selección española? ¿Extranjero o español? A los jugadores se les respeta. Bueno, si ir a la selección ya no es, yo qué sé, ahora mismo ir a la selección tiene que ser un suplicio. Si a los jugadores se les respeta y a los resultados también un poquito. Lo que no se respeta al entrenador este, que yo sinceramente, muchas veces dicen que el entrenador el que menos culpa tiene, bla, bla, bla, bla, pero yo lo que quiero recordar es la España de Camacho a la España de Luis Aragonés, el cambio que era. Esa fue la mejor, la de Camacho, con diferencia. Jugamos Mundial de Corea exquisito y... Si tuviera que apostar por algún otro candidato al puesto de entrenador de la selección española, yo diría Camacho, vamos, de cabeza. A mí lo que realmente me parece una verdadera vergüenza es que con la pedazo de plantilla que tiene la misma selección española, que sin duda alguna es la mejor de toda la historia, nunca habíamos tenido tantos jugadores fuera de España, en lo que les hace progresar como jugadores también, y mejoran, cada uno tiene su estilo de propio de la liga. No sé, a mí realmente me parece vergonzoso que juguemos así con estos jugadores. Oiga, es que yo lo que quiero es que necesitamos un entrenador más joven, con nuevas ideas, ¿vale? Lo que no puede ser es que tengamos un tío con 90 años, 100 años, 110, no sé cuántos tiene ya, dirigiendo un equipo tan joven. Es que no tiene sentido. Necesitamos un tío que aporte nuevas ideas. ¿Qué os parecería Capello? Porque también se ha hablado de Capello, de opinó hace un tiempo de que quería ser seleccionador de un equipo bueno, porque la verdad que España tiene un equipo bueno. ¿Cómo lo veis? Nada. Otra vez Capello no, ¿eh? Después de lo del año pasado, el suplicio del año pasado de más juego, arañando los puntos en los últimos minutos, no. Yo, mi corazón no puede resistir otro año más de Capello. ni lo ha visto, vamos, no sé. Es que ver jugar al equipo de Capello era, vamos, defendimiento de retina. ¿Pero no veríais como bueno, por decirlo de alguna manera, tener un título aunque se jugase de esa manera? Pero es que aquí no, Capello no te garantiza un título. El año pasado, hasta a falta de 5 jornadas de final de liga, Capello no garantizaba el título al Real Madrid. Capello se basó en la suerte y el Madrid tuvo muchísima suerte. Yo creo que Capello no va a ganar nada de la selección española, lo mismo que no lo ha ganado ni Camacho, ni Luis Aragonés, ni nadie. Yo creo que necesitamos otro entrenador con otras miras, pero Capello no. Ese es antifútbol, ese es el Clemente de Finlandia. O más, A mí decidme lo que queráis, pero yo probaba y me traía si quisiera Mourinho, la verdad. Alguien que se... que le dé igual lo que diga la prensa, que venga aquí, que sea buen entrenador y tal, y a ver lo que pasa. Pero para traer a Mourinho traemos a Miliki, tío. Es más gracioso. Pues vamos, traen a Mourinho y me voy a Polonia. Bueno, también se habló en su tiempo de Vicente del Bosque. Y la verdad que depende de cómo juega Vicente y cómo lo hemos visto en el Madrid, cómo sería un buen entrenador. Sí, yo creo que sí. El Bosque es un buen candidato, hizo a un Madrid grande, aún teniendo una plantilla muy limitada, porque el Madrid que ganó las dos Copas de Europa y la Liga tenía una plantilla muy limitada, excepto Zidane y Figo, eran todos jugadores mediocres para el día de hoy. Y yo creo que el Bosque podría hacer un buen papel. Además, tiene bastante planteamiento táctico, tiene, no sé, un estilo de juego que mira más por el ataque, más por la defensa. Sí, yo creo que sí, podríamos tener buenos resultados. Y se fija mucho la cantera, cuando estuvo le dio oportunidad a muchos jugadores, no sé, yo sí lo veo, a ese sí lo veo. Jaden, Bad Boy, ¿qué pensáis vosotros de este tema? Le cedo la palabra al invitado especial. Gracias, Jaden. Bueno, yo pienso que también Capello, bueno, de hecho es el nombre, ay, Capello, perdón, del Bosque. Es un nombre que ha sonado siempre, ¿no? Desde hace ya algunos años y... cuando acabe la Eurocopa, bueno, eso claro, si España se clasifica, eso sería el candidato ideal, digamos. Bueno, pues la selección sabemos que juega dentro de poco. Y otro tema que nos hemos olvidado de comentar, sino la progresión que estamos viendo en el Valencia y Quique, y sobre todo el tropiezo que han tenido esta semana el Villarreal. ¿Cómo veis a estos equipos? ¿Tienen futuro? ¿Mejorarán? ¿Cómo lo veis? Yo veo un Villarreal muy fuerte, que si no hubiera perdido contra el Madrid, ahora mismo estaría en cabeza de la tabla, y que dejó escapar allí unos puntos muy interesantes contra el Osasuna, a pesar de haber hecho un buen partido. Y bueno, yo creo que el Villarreal puede aspirar este año a Champions perfectamente, al título de Liga no, eso lo veo ya exagerado, porque tiene una buena plantilla, tiene un entrenador que no se corta a la hora de poner nuevos jugadores. Por ejemplo, Rossi, desde el primer día le ha dado confianza y están los resultados. Y bueno, con Riquelme a lo mejor, si Riquelme estuviera en un buen estado de forma, pues eso ayudaría mucho mejor la progresión del Villarreal, pero si Riquelme estábamos viendo un Villarreal también muy fuerte. Mapache, ¿qué tal te pareció a ti a Valencia y Villarreal? El Valencia que me ha pillado cuando no lo vi. Lo siento. Bueno, pues aparte de esos temas, la verdad que tenemos otro, por ejemplo, el del Betis, que es un tema que la verdad que el Betis, la plantilla que tiene, no le veo yo mucho futuro. Pero ¿qué, vosotros veis el Betis en primera este año? Sí, yo creo que el Betis no va a bajar a segunda. Yo creo que tiene un buen entrenador, tiene una buena plantilla y lo que pasa es que los resultados no le acompañan. En realidad está jugando un buen fútbol, excepto los primeros partidos, Ayer contra el Murcia vimos un Betis muy bien ordenado, contra el Madrid también. Yo creo que si tuviera un poquito más de efectividad y le echaran más huevos al asunto, yo creo que sí, se salvará de sobra. Hombre, es que el Betis comparado con el del año pasado, tú lo sabes mejor que yo, que lo sigue más que yo. Comparado con el Betis el año pasado, joder, cualquier equipo ordenado, ¿eh? Incluso el Betis de este año. Sí, eso que Luis Fernández era la panacea. Cooper, la pretemporada del Betis, ha mostrado un equipo bastante bastante fuerte, sobre todo con el centro del campo, que ha fichado a algunos jugadores, se ha reforzado muy bien, y excepto los atacantes del Betis, que los últimos fichajes como Somoza o este que viene del Villarreal, que no me acuerdo, José Mari, esos son errores, pero enormes. Si no hubieran fichado eso y hubieran fichado a otros, ahora mismo el Betis no iría en el puesto de sobra. Bueno, ya terminando y ya viendo los partidos que quedan, sobre todo la jornada próxima y este fin de semana con el partido de España, ¿algún pronóstico para el partido de España? ¿Qué os parece? 3-0 para Dinamarca. ¿Para ti? 3-0 para Dinamarca también. ¿Y los demás qué opinan? Qué vergüenza. Qué vergüenza de los colaboradores de hoy. Yo he de reconocer que siendo polaco tengo mucha más confianza en la selección española. Y yo opto por un 0-3, ¿eh? 0-3, claro. Y los demás realmente, con este espíritu no vamos a ningún lado, ¿eh, chavales? Si no nos comemos ya con este entrenador, si somos así de negativos, vamos. No, si es que no queda otra, ser negativo con, no sé, yo creo que a lo mejor a ti te han vuelto a poner una y otra vez allí en la tele de tu país el gol de Marcelino. Pero es que yo los partidos que he visto, el juego y tal, es que no da para más, Jaden, en serio, es que no se puede tener ilusión por este equipo. No, por este equipo, por esta selección. ¿Cómo que no? ¿Y entonces por qué animábamos a la selección de Alcorta, de Michel Salgado? Oye, que ahora tenemos una selección diferente que nos ofrece más garantías. Si es que realmente es triste. Hombre, yo animaba al Corta porque tenía 10 años, partiendo de esa base. La única selección que me ha impactado, que más he disfrutado viéndola jugar ha sido la de Corea, que nos robaron, eso sí. Después parece que hemos caído. Ahora mismo estamos a nivel de... perfectamente estamos, podemos estar a nivel de Turquía o... iba a decir República Checa, pero eso es, vamos, un periodo, vamos, en todo. No exageré, hombre, Sudán. Hombre, yo creo que entre tanto ni tan calvo, ¿no? Tampoco, no sé, un poco optimismo. Digo yo que España puede ganar, otro tema luego será... darán pena, no sé, yo espero y deseo que no, porque si no aquí la Eurocopa la veo chunga, pero... no sé, optimismo, chavales. Hombre, yo lo que veo es que ahora mismo España realmente tiene plantilla con varios cracks, tiene plantilla como para poder compararse con las grandes selecciones. Eso nunca lo habíamos podido hacer. Mientras Francia tenía a Zidane, nosotros teníamos a Jordi Cruyff, ¿entendéis, no? Ahora realmente tenemos material para competir y para tener esperanza en nuestra selección. Yo, excepto el viejo ese que tenemos como entrenador, todo lo demás lo veo perfecto, una plantilla súper competente, y creo que se pueden hacer cosas, claro. El viejo ese, pero el viejo ese, te guste, bueno, no nos gusta a nadie, ¿no? Está entrando a España y bueno, quizás es por su culpa que España juega así, bueno, no lo sé, no voy a jugarle. Bueno, sí, lo voy a jugar, por su culpa estamos jugando así. Y entonces, pues hasta que no se vaya ese hombre, no podemos tener ilusión por nada, es que, no sé, tenía que volver Camacho y punto, y tener la visión en la Olimpiada y ya está, porque con este hombre no llegamos a ningún lado. Bueno, viendo también los partidos de la próxima jornada, vamos a ver lo más importante para ver qué opináis cada uno y el posible resultado. El primer partido que vamos a ver, que sería el Levante-Sevilla. La verdad es que no tiene mucha trascendencia este partido, pero ¿cómo le veis al Sevilla para este partido? ¿Ganando, perdiendo por goleada? ¿Qué tal os parece, Aj? Hombre, yo espero que el tópico de entrenador nuevo, victoria segura para Levante, no funcione y el Sevilla consiga levantar el vuelo un poco en Valencia. Aunque yo realmente tengo pocas esperanzas. Yo creo que el Sevilla pinchará, no creo con una derrota, pero con un empate seguro. Me sabe mal decirlo, pero creo que el Levante se va a aprovechar de la situación del Sevilla para salir de la crisis. Y además, lo que ha dicho él, con el nuevo entrenador, yo creo que va a ganar el Levante. Bad Boy y Mapache, ¿qué os parece? Hombre, yo para hacer un poco aquí la nota en discordancia, diré que ganará el Sevilla, porque es que el Levante, vaya tela. Si gana el Levante al Sevilla, ¿qué queréis que os diga? 2-2, ya sabéis, pone una X la quiniela. Bueno, otro partidito que también interesante y sobre todo con algún usuario que le gustará el Español Real Madrid. ¿Le viene bien este equipo para enseñar el Madrid si tiene juego o es pura suerte de Madden y Capello? A ver lo que nos regala Tamudo en el partido, ¿no, Javi? A ver, a ver. ¿Y tú, qué te parece tu equipo que puede hacer? Yo creo que ganará el Madrid. Además, es un equipo que se le da estupendamente a Van Nistelrooy. Ha marcado las dos veces que ha jugado contra él. Yo creo que ganará de sobra. Veremos un juego rácano una vez más, pero yo creo que ganará. Yo tengo que decir, como opinión personal, que tanto el Español como el Atlético me han dicho no nos cabrones, porque hacen sus partidos contra el Barça y contra el Madrid, se cagan. Tanto que decir mucho por el foro que todos los equipos contra el Madrid se hipermotivan y hacen el partido de su vida, pues perdona, pero el Español y el Atlético de Madrid siempre se ganan 3 puntitos. Lo que sale en un total, como dirían en el 1-2-3, de 12 puntos por temporada, ¿vale? Y a nosotros siempre nos suelen joder, por lo tanto, muy a mi pesar, pondré un 2 en la quiniela, ganar al Madrid. Hombre, sí, el Atlético de Madrid os jode con un 0-6, ¿no? En fin, sin comentarios, un comentario muy, muy grosero. Bueno, aparte de ese partido también tenemos un partido muy interesante, la verdad, porque el Villarreal, aunque haya perdido la jornada pasada, la verdad que ha empezado muy bien y se ha podido poner líder de primera división la primera vez en su historia. Y le llega el Barcelona pues con un gran juego, la verdad, con un Messi fantástico, con Deco y Xavi muy bien. La verdad que, ¿cómo veis este partido? ¿Difícil por parte del Barcelona o difícil por parte del Villarreal? Yo creo que como está jugando el Barça es junto al Madrid el equipo a batir. El Madrid porque es líder y el Barça porque le sigue, vamos, y además está jugando muchísimo mejor. Así que el Villarreal va a ser el que va a tener que pelear más la victoria. Aunque claro, no creo que el Barça lo tenga todo regalado, claro. ¿Y tú, qué te parece? Yo creo que va a quedar 0-5, otra vez. La misma paliza que le metió el Madrid le va a meter Zaragoza. El Barcelona, perdón. Hombre, no sé, yo creo que una paliza... Lo dudo, la verdad, pero creo que el Barça ganará, pero no sin sufrir y sin pelearle el partido, vamos. No creo que sea tan fácil como contra el Atlético, pero ni de broma. Pero al Villarreal le juegas a la contra y te marca 300 goles, que ese es el problema que tiene. Y el Barcelona tiene hombres muy rápido arriba y yo creo que le puede hacer mucho daño, muchísimo. 0-5, vale. Bueno, espero y deseo que sea así. Hombre, yo creo que el 0-5 desde luego no se va a repetir, porque el Villarreal... En su campo salió confiado, salió diciendo, bueno, jugamos contra Madrid, a ver qué hacemos, ¿no? Yo creo que si tocamos un poco bien la pelota, hacemos así como un rondo y tiramos alguna vez a pelota, pues ganaremos, ¿no? Eso juzgando el juego de Madrid las anteriores jornadas, pero contra el Barça van a salir enchufadísimos. Bueno, otros partidos, la verdad que muy interesantes son el Atlético-Zaragoza y también el Deportivo Valencia. ¿Cómo veis estos equipos? Porque la verdad que son equipos que se buscan Europa. Eso tenemos que dejarlo claro, tanto Europa como Champions, dos de ellos. Y el Atlético, si no consigue nada este año, intentar meterse para el próximo en UEFA de nuevo. ¿Cómo lo veis estos dos partidos? Hombre, el Deportivo Valencia tiene que ser como cine de barrio, entretenido, ¿eh? Qué grosero que es Mapache, madre mía. ¿Acaso es mentira? No sé. Pues perdona que te diga, pero es un clásico. Es un partido que hace 10 años era interesantísimo. Y solo por pensar en el pasado ya merece la pena verlo. Hombre, pero hace 10 años era interesante con los penaltis fallados y tal, esa cosa, ¿no? Pero si quieres revivir el pasado, algo muy muy útil. Vale, pero yo en mi opinión que es un va a ser un partido aburrido. Ojalá me equivoque y haya 7 goles. Hablamos de dos equipos que no juegan a nada, pero a nada, ¿eh? Así que 0-0 y tostón. Bueno, no tiene que ver, bueno, Madrid le metió 5 a Villarreal y tampoco juega nada. Bueno, otro tema también que la verdad que no se ha hablado mucho, porque la verdad que la segunda división se habla más bien poco, del buen comienzo del Málaga en segunda división, y de eso nos va a comentar algo Mapache, porque la verdad que lo sigue bastante. y nos va a hacer un resumen de cómo lo ves, si va a ser campeón, si esto solamente es suerte o si llegará algo este equipo de Mediterráneo. Hombre, el Málaga, lo que el Málaga lleva 7-7, ha creado historia porque ha hecho un récord en segunda división y tal. Y sí, vamos, ahora mismo está jugando bastante bien, no hay nada que reprocharle, está haciendo todos los partidos, son increíbles, está jugando muchísimo mejor que el rival, un escalón por encima. Pero hay que recordar que el Málaga el año pasado lo pasó Canutas para mantenerse. Y yo pienso que el Málaga tiene que conseguir ahora los puntos que le faltan, que le van a faltar a final de temporada. Hombre, también es que el Málaga todavía no se ha enfrentado contra ningún rival así, tipo Sporting, tipo Numancia. Así que hay que ver cómo juega contra los equipos también que están arriba y que le están siguiendo los talones, que el Sporting está a 4 puntos y el Numancia a 5, creo, o algo así. Vamos, que están ahí todavía, que no se pueden confiar, ¿vale? Que hayan hecho, que lleven 7 victorias seguidas, 7-7, pero que yo creo que iba a ser Unicaja. Yo creo que el Málaga tiene que conseguir los puntos que le van a faltar al final de temporada para no estar tan asustado como el año pasado. Dime, Ángel, tú que lo sigues igual que yo, supongo. Yo creo que la revolución del Málaga se debe a que ha cambiado la plantilla por completo. Ha fichado a 15 jugadores, que se dice pronto, y bueno, ha fichado a jugadores muy buenos, con mucha experiencia en primera y segunda división, y los resultados no son debido a suerte, sino que está jugando muy bien, está demostrando que atacando no tiene rival porque tiene una efectividad máxima y que en defensa es muy sereno. Así que yo creo que el Málaga, aunque no creo que vaya a subir a primera final de temporada, yo creo que al final se desinflará, porque esto está. Siento un déjà vu extraño con el Jerez, que siempre empezaba igual. Pero por lo demás, yo creo que el Málaga acabará bien la temporada, se desinflará, pero no subirá, pero dará mucha guerra. Y si sube, pues los jugadores que hayan despuntado los venderá y volveremos a bajar, la gente se volverá a quejar y volverá al Málaga de siempre. Así que no. Esto es como la selección española, no se puede tener ilusión tampoco por el Málaga, porque vamos, yo lo recuerdo desde temporadas atrás, pero vamos, mi padre mismo me lo ha dicho, que el Málaga siempre tiene ahí matemática. Tiene una racha muy buena, fichan jugadores que nadie conoce, se hacen famosos, juegan bastante bien, como pasó con el Málaga de Los Santos, Agostinho, Cataña, Darío Silva, un poco posterior, Rufete, todos estos jugadores después se hicieron famosos, nadie los conocía, los vendió, llegamos hasta cuarto de final de la Copa de la UEFA, creo recordar, después el Málaga los vendió y nos hundimos en la miseria. Pues yo creo que con este equipo, si ascendemos, claro está, que bueno, por ahora va bien, pero todavía es muy temprano para decirlo, va a pasar lo mismo, pero vamos, seguro. Bueno, Jaden y Bad Boy, ¿queréis comentar algo, alguna opinión o algo? Yo la verdad es que la segunda división no la sigo demasiado. Yo tampoco no sigo demasiado la segunda división, pero vamos, 7-7 partidos ganados el Málaga y tal, como ya han dicho, no creo que sea fruto de suerte ni de casualidad. Y bueno, si sube, lo de que volverá a bajar, no sé, yo tenía entendido que el Málaga es el equipo que más veces ha subido y ha bajado, de primera a segunda, no sé, corregidme si me equivoco. Sí, exacto. Bueno, ya para terminar también vamos a hacer un resumen, porque no hay que olvidar que la ACB ha empezado este fin de semana y la verdad que ha empezado muy interesante con el partido del Madrid, y Mapache va haciendo un resumen de los partidos que ha podido ver y los que sabe, porque la verdad que sigue esa temática, y nos puede comentar qué le parece el principio, lo que nos puede deparar al final de temporada. Hombre, el mejor partido para mi gusto, el más igualado, fue el Ascaballo Tau. Que bueno, para empezar, el Tau, para mi entender, tiene junto a Real Madrid, tiene la mejor plantilla ahora mismo este año, pero sin embargo perdió de 2 puntos contra el Ascaballo. Fue un partido muy intenso en los últimos dos cuartos, pero que en los últimos dos minutos el Ascaballo se llevó al gato el agua increíble. Ahora mismo el primero en la clasificación va el DKV, que vamos, hizo un partido, ganó de 26, creo recordar, 73 a 96 o 97 a Fuenlabrada. Y bueno, impresionante Rudy, que está demostrando que este va a ser su último añito en la ACB, porque el año que viene va a volar a Estados Unidos seguro, vamos. Después, lo más interesante, la derrota del Unicaja, que vamos, fue totalmente imprevisible. con el equipazo que se ha hecho también el Unicaja este año, bueno, que ha sido renovando totalmente el equipo entero. Perdió contra el Estudiante de 5, no hay nada que reprochar. El Estudiante jugó muchísimo, pero muchísimo mejor que el Unicaja en todo el partido. Y lo más importante, así, el Barcelona ganó al Valladolid, le ganó de 10, creo que fue, y el Madrid le ganó al Valencia. Dime. Ganó de 11. De 11, ¿no? Es que no, no estoy mirando nada. Y el Madrid le ganó al Panesa, le ganó de 7. Eso sí, el Madrid jugó un poquito a relentín, notó muchísimo, muchísimo la baja de Reyes. Papado Paulo no estuvo tampoco muy fino. Y vamos, Smith tampoco, el Enviese que empezó con 12 o 13 partidos seguidos el año pasado metiendo más de 10 puntos, este año este partido ha tenido menos 3 de valoración, vamos. Y nada, también para destacar lo que muchos dicen que es la mejor canasta del ACB de toda la historia, que metió Hunter del Murcia. Sí, pero no has comentado que fue en propia canasta. No fue en propia canasta, por mucho que la gente diga. Vamos, le valió el encuentro ante el Bilbao. Vamos, que se jugó la canasta, falló, cogió el balón otra vez, se comió una chapa de Weiss. Y después, saltando con un pie hacia atrás, al borde de la línea, con una mano tiró y pasó por encima del tablero y entró a canasta, vamos, canastó. Bueno, aparte de otros temas, porque la verdad que hemos hablado de fútbol, primera, segunda división, baloncesto, y otra cosa que ha ocurrido este fin de semana, algo muy interesante para la gente que lleva los deportes, es sobre Fórmula 1 y el campeonato de China, porque todos, más o menos, todos llevamos lo que hace Alonso, los problemas que tiene Mercedes. La verdad que Alonso tuvo mucha suerte en esta carrera, la verdad, mucha suerte, y esperemos que consiga algo en la última carrera, aunque lo tiene complicado, no imposible, pero complicado. ¿Quería opinar algo sobre los problemas que ha tenido Alonso y está teniendo Alonso, las palabras de Ron Dennis sobre Alonso y todo lo que conlleva? ¿Quería opinar de algo? Qué maldito eres, tío. Yo que no entiendo de Fórmula 1. Bueno, yo creo que el Mundial de Hamilton y que Alonso, aunque está a 4 puntos, no va a hacer nada. Ya está. Joder, vaya opinión. Yo lo que tengo que decir es que lo que creo que en este último GP Ron Dennis se va a destapar como aliado de Alonso y le va a pinchar las ruedas a Negrito. Eso es lo que creo yo. Mapache, Bad Boy, ¿queréis comentar alguna cosilla? A mí no me gusta la Fórmula 1, lo veo, no sé. Lo veo muy fuerte que lo llamen deporte. Yo lo siento para mi compañero Zago del foro de deportes, pero es que a mí la Fórmula 1 no me atrae nada. Bueno, pues ya terminando, ¿queréis decir alguna cosilla más o opinar de lo que de los partidos de liga que vamos a ver dentro de una semana o de la selección española? ¿Alguna cosa que queráis terminar por este día, por este programa? A mí me gustaría no perder la costumbre y volver a invitar a Grim, que hace muchas semanas que le estoy diciendo que venga al programa, pero me parece que no se atreve. Yo ya no sé si... A mí me lo ha dicho, yo antes se lo he dicho que se venía y tal, y no, me ha dicho que no se quiere enfrentar contigo, Fan. Yo he puesto por Matrax, yo creo que Matrax es un fichaje que podemos hacer en la radio. Mira, yo tengo que decir Roque. Hombre, Roque estaría bien que viniese para hacernos su pronóstico así en plan a la misma usted y tal. Yo lo veo, que venga aquí a... Gracias al cielo que existe. A mí Green me manda mensajes por mediodía continuamente diciéndome que por favor que le busque un hueco en el programa, que le gustaría salir por la radio, ser famoso y tal, pero no sé, quizás que no se atreve o no sé, yo creo que tiene un hueco aquí, por lo menos por mi parte, me gustaría hablar con él cara a cara. Pero date cuenta, Javen, que si Green de verdad es Raúl, la verdad que lo tiene muy difícil venir un lunes después del partido y todo, pero vamos, intentaremos contactar con él a ver si puede venir y que opine sobre su equipo, sobre la selección y su futuro en la Liga Española. ¿Alguna cosilla más que comentar del próximo programa, gente nueva? Matrax, es el nombre propio que necesitamos. Sí, sí, a mí me haría gracia hablar con Madrak. Sí, yo, bueno, claro, como tú no estás aquí la semana que viene, ¿no? ¿Listo? Hombre, yo creo que ya sería más gracioso invitar a Roque, ¿no? No sé, así en plan saque bola o un programa así de Emilio Aragón. Estaría bien. Qué grande era Emilio Aragón, tío, para que me lo habrás recordado. Bueno, pues ya por terminar, agradezco a todos los colaboradores. Hasta luego, Aj. Hasta luego. Otra vez más, gracias por venir. La verdad que te hemos avisado muy tarde. Y gracias por venir, Bad Boy. De nada, hombre. Y estoy a vuestra disposición. Y esperemos que vuelva sobre todo para decirnos tus pronósticos de tu Barcelona. Y sobre todo gracias a Mapache por hacer un resumen del Málaga. Y esperemos estaré verte muy lunes. Pronto. Estaremos aquí el lunes si el cielo quiere. Muy bien. Y Jaden, pues le agradezco otra vez su dinamismo y sus grandes palabras de filósofo. Y esperemos verte otra vez aquí el próximo día. Venga. Por último, agradecer a todas. La gente que nos está escuchando en el programa, perdonamos por el pequeño cambio que hemos tenido de presentador y nuevas temáticas, que esperemos que sea del agrado de todos, y sobre todo esperemos veros el próximo día, el lunes, porque veremos el partido de la selección y seguramente podamos opinar de su juego y de más partidos de segunda división y de otras selecciones. Agradezco otra vez más a Radio Behind estar aquí, a Media Vida y sobre todo a los tertulianos del Foro de Deportes de Media Vida, y esperemos volver a veros. Gracias y hasta luego. Adiós. Catalón, te quiero. Personajes. Bien hecho.